voy a buscar palabras para cantarle a esa mujer. Unas palabras bonitas que sean así como ella. Yo voy a buscar palabras para cantarle a esa mujer. Unas palabras bonitas que sean así como ella. Tú eres como las flores que nacieron en Edén, que adornaban el jardín porque eran flores tan bellas. ¡Ay! Así eres tú entre las mujeres. Así eres tú entre las mujeres. Tienes una virtud que por ti un hombre se muere. Rosmary Hoyos, de Caucasia. ¿Quién no ha visto la aurora en un bello amanecer? ¿Y quién no ha visto la luna adornada de lucero? ¡Oye, María Ramírez, en Sagún! ¿Y quién no ha visto la aurora en un bello amanecer? ¿Y quién no ha visto la luna adornada de lucero? Ay, toda esa gran belleza la he visto en esa mujer. Por eso quiero cantando decirle cuánto la quiero. Ay, así eres tú entre las mujeres. Así eres tú entre las mujeres. Tú tienes una virtud que por ti un hombre se muere. En el Sabanal, al doctor Leonel Padilla Sierra y Samir Mercado. ¡Adelante, muchachos! De Blanco, Nicole, Sofía y Carol en el Guaymaro. Voy a recordar la historia de la bella Sulamita, y por esa gran belleza cautivo al rey Salomón. Voy a recordar la historia de la bella Sulamita, que por esa gran belleza cautivo al rey Salomón. Así me tienes a mí porque eres mujer bonita. Quisiera que mis palabras entren en tu corazón. Ay, así eres tú entre las mujeres. Así eres tú entre las mujeres. Tú tienes una virtud que por ti un hombre se muere. Para Sergio, Javier, los hermanos de Lucy González y su tío Eliezer Tobíos, en Sagún.